8:47 de la mañana, les decía, y estamos en comunicación con el diputado nacional del Frente para la Victoria, ex ministro de Economía de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof. Axel, Pablo Caruso te saluda en Radio del Plata, en el programa de Roberto Caballero. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, ¿cómo andas? Muchas gracias por atendernos, Bueno, no, por favor. ¿Cuáles son los elementos para sostener que el ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, pegó el portazo y no fue despedido por Mauricio Macri, Axel? No, mira, la verdad que la lógica de irse de vacaciones y al primer día de vacaciones generar un cambio en el gabinete, tener que hacerlo ir a Villa Langostura como para... Mira, a mí me da la impresión de que es casi imposible que eso haya ocurrido de esa manera. Si Macri quería generar cambio de gabinete, lo hubiera hecho a la vuelta de sus vacaciones, después que se fue y se le ocurrió, si no lo hubiera pospuesto un día, no le puede tomar juramento de nuevo. La verdad que incluso creo que hay un problema de implementación, que hasta el 2 de enero no va a poder haber cambio de ministro, o sea que no tiene ninguna lógica. Yo creo además que el gran problema que hay acá es que si en la economía te va bien o en cualquier ministerio, en cualquier área te va bien, no haces un cambio de esta magnitud, o sea que al mismo tiempo se expresa una crisis de gabinete y los problemas que está teniendo Macri con llamémoslo, con el incumplimiento prácticamente absoluto y puntual de todas las promesas de campaña. Y con la falta de acierto en todas las proyecciones que se habían hecho en el terreno de la economía. Hay que recordar que no solo la revolución de la alegría y el Podemos Vivir Mejor, que estamos en un año muy muy malo, cuando Macri había prometido a sus votantes, ¿no?, que lo votaran porque iban a mejorar en algo, y nadie mejoró en nada excepto unos pocos sectores económicos muy concentrados, sino también que hay que recordar que Prat-Gay, cuando inicia el gobierno, a los 3 meses más o menos, presenta proyecciones de crecimiento, 1% de crecimiento, 20% de inflación, y terminamos con una inflación del doble y un crecimiento del triple, pero negativo, una caída. A ver, antes de meternos en ese terreno, porque me parece interesante a esta altura del año y cerrando un ciclo, digamos, con la salida de Prat-Gay, preguntarse si el gobierno cumplió o no cumplió sus propios objetivos, los haya enunciado o no. Pero, en todo caso, ¿qué mensaje implicaría efectivamente a todos los actores vinculados a la economía que Prat-Gay haya renunciado más que lo hayan echado? Me parece que se cortó la comunicación con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, que sostiene lo que charlábamos más temprano con Nicolás Cebolla, el economista del Centro Cultural de la Cooperación y del Centro de Estudios Sociales Escalabrini Ortiz, que él sostenía un poco a contramano de lo que hoy marcan todas, le diría, las miradas sobre el tema, las heterodoxas, las ortodoxas, las progresistas de izquierda a la derecha, de que efectivamente fue el presidente de la Nación el que golpeó fuerte la mesa y le dijo a Alfonso Prat-Gay que tenía que dar un paso al costado. Por desavenencias menores, dijo ayer Marcos Peña, no, este es un elemento. Porque si efectivamente son cuestiones de mero funcionamiento interno del gabinete, pero no tienen que ver con movimientos importantes en materia económica, ¿por qué dar un mensaje de estas características? Axel, estás de nuevo allí, ¿no? Estabas contando qué es lo que se quiere evitar si efectivamente es el Alfonso Prat-Gay el que hubiera renunciado, ¿no? Bueno, la renuncia de un ministro, con ni más ni menos que el ministro de Economía, me parece que lo que muestra primero es el hecho de que ese ministerio no tiene decisión, no tiene capacidad de decisión, y que se producen por lo mismo muchísimos problemas de coordinación de la política económica, que de alguna forma agravan las dificultades que genera el propio plan económico. No me gusta decir que es un mal plan y mal aplicado, porque cada vez que Prat-Gay decía que iba a bajar la inflación, le ponían otro tarifazo, que se decidía en otra área y se de alguna manera se convalidaba desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo, y lo mismo pasó con la tasa de interés, que Prat-Gay parecía mostrarse como excepción sensible con la cuestión de la pérdida de empleo, de la caída de la actividad, y ahí teníamos que, mientras tanto, en el Banco Central le aumentaban la tasa de interés, y bueno, esta descoordinación tiene que ver con una forma de hacer política económica, que es aplicar un programa neoliberal, área por área, pero que en su conjunto no termina de saldar en un programa económico ni claro, ni obviamente favorable para los sectores populares, ni para los asalariados. Se ha perdido empleo, o sea, ha caído el salario real, y el ministro de Economía parecía no tener nada que ver con eso. O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Obviamente ahora se le va a tratar de echar la culpa a Pradgay, al que prácticamente no le habían proporcionado instrumentos y aparentemente no le daban mucha bola en sus reclamos, pero la responsabilidad completa es de Macri. ¿Cuál es el mensaje político de que el área económica tenga 7 ministros? No, dos cosas. Desde el punto de vista de la organización del Estado, esto de que no, ninguno de ellos evidentemente tiene ninguna capacidad de decisión sustantiva, o sea que son 7 no ministros y que reemplazan, digamos, la ausencia de alguien que tome las decisiones económicas fuera del presidente. Y después que hay un programa económico, que decía recién, de corte neoliberal, que lo que tiene, la particularidad que tienen estos planes, que son en general de achicamiento, de endeudamiento externo, de ajuste, es que se aplican área por área, como si no hubiera una integralidad del proceso económico, de la intervención del Estado, justamente porque el Estado está, por decirlo así, en retirada en todas las áreas. No tiene prácticamente responsabilidades, intenta no tener responsabilidades. Entonces, se van aplicando puntualmente las políticas neoliberales, área por área, sin que eso tenga una centralidad en términos de objetivos, porque el objetivo es justamente dejar al mercado actuar en libertad. Eso es actuar con los abusos que tienen los mercados concentrados sobre los sectores económicos, digamos, asalariados y los consumidores. Axel, con la llegada de, o con el ascenso de Luis Caputo, digamos, ¿no?, como ministro de Finanzas, y la llegada de Duchovny al Ministerio de Hacienda, ¿crees que se viene, como se está diciendo, un 2017 de ajuste más brutal, menos gradualismo? Y en remarco que el 2017 es un año electoral, digamos, ¿no? Esto tiene evidentemente costos políticos. Sí, yo creo que hay un reclamo muy fuerte de algunos sectores también del establishment económico, y también cuando uno observa las publicaciones extranjeras, de que se profundice la reducción del gasto, entendido el ajuste como reducción del gasto, despidos en el sector público, desarticulación de la intervención del Estado, incluso privatizaciones. Eso viene sonando hace algún tiempo. Lo que pasa es que la dificultad que tiene Macri es que no ganó las elecciones diciendo que venía a ajustar, sino diciendo que venía a mejorar el desempeño de la industria, de las pymes, de las economías regionales, que es absolutamente lo contrario. Entonces yo creo que hoy está en esa disyuntiva del gobierno, que ha hecho un gran ajuste. Eso se ve en áreas como ciencia y tecnología, derechos humanos, pero no ha iniciado ni fuertes privatizaciones fuera de la venta de Petrobras y otros activos en manos del FGS, ni tampoco ha creado, digamos, una retirada masiva del Estado en áreas clave, donde el presidente Macri había prometido en campaña que el Estado no se iba a retirar. Ahora empiezan a cobrar el fútbol para todo. Bueno, se va viendo diferente, pero no hay, como hubo en otras épocas de Argentina, un declarado programa de ajuste. Se está haciendo un ajuste solapado. Tal vez ahora pretendan mostrarlo de manera más abierta y más frontal, pero yo creo que en términos electorales, mientras sigan aplicando este programa económico que ha resuelto más que aplicar, y la situación de enormes sectores de nuestra ciudadanía, la sociedad, va a ser mala y peor, porque lo de bajar los salarios, por ejemplo, que fue uno de los determinantes de dos cuestiones. Primero, el deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores, de los jubilados. Y se presentó como, bueno, ganar competitividad, que los salarios eran demasiado altos, todavía de manera un poco tímida y vergonzante, pero cada vez más decididamente como una política de Estado bajar los salarios. Lo que pasa es que la contracara de esto, está caída muy fuerte la demanda en el mercado interno y que estamos teniendo graves problemas y crecientes problemas de empleo y de caída de la actividad y de cierre de empresas. Entonces esta situación sí no se condice mucho con lo que sería una política para ganar las elecciones clásicas, pero el gobierno está ensayando diferentes herramientas discursivas para tratar de justificarse. El programa de ajuste que lleva adelante tiene una clara referencia en los programas de ajuste y neoliberales que tuvieron ahora en Argentina en otras épocas históricas. No es distinto en nada. Abrir las importaciones, dejar libre de entrada y salida de capitales, básicamente salida, porque las entradas son especulativas y después se llevan las ganancias. De la misma manera, los tarifazos. Esto se ha hecho muchas veces, este experimento en el país. Lo que pasa es que los resultados son muy malos. Ahora, estamos charlando con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Ya está Daniel Tognetti aquí con nosotros, que se suma, por supuesto, a la charla. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día, Axel. En función de todo esto, digamos, ¿dirías que el gobierno de Mauricio Macri cumplió su objetivo de primer año de gobierno? Yo creo que está llevando adelante un programa neoliberal clásico y lo está haciendo de manera bastante rigurosa, ¿no? Con todos los elementos, tasas altas, salarios bajos, entrada de importaciones, endeudamiento. O sea, que en ese sentido me parece que sí, el problema es que sería un objetivo oculto, porque no es lo que dijo en campaña y tampoco es lo que dice las publicidades actuales ni en cada anuncio, ¿no? Cuando devalúa fuerte la moneda, dice esto no se va a ir a precio, en realidad es mayor libertad de compra de dólares. O sea que la verdad que hay una especie de ensalada en términos de lo que el gobierno hace y lo que el gobierno dice que hace y los objetivos que dice sostener. El gobierno no ha dicho que va a cerrar las pymes en Argentina y está pasando. Entonces uno tiene este programa para evaluarlo en términos de si no es eso, no es un objetivo del gobierno. Pero ya la frase, viste, esto de si decía lo que iba a hacer no ganaba las elecciones, o estamos mal pero vamos bien, están teniendo versiones macristas, ¿no? Axel, Daniel Tognetti, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, a ver, es importante ahora releer el pensamiento económico del flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y rever las columnas que hacía en el programa Odisea Argentina, que co-conducía junto a Carlos Pañi. Y por lo menos lo que trasciende, incluso que escribió Pañi en el diario La Nación, que hubo una columna que maravilló al presidente y que encantó, que encandiló al presidente de la nación y que motivó la designación en un puesto importante como es el Ministerio de Hacienda por parte de Nicolás Dujovne. Y tiene que ver, entre otras cosas, con una de las ideas que se animaba a desplegar con la libertad que le da a una persona ser un comentarista, un analista, un periodista, un comunicador, que es la vuelta del Fondo Monetario Internacional. Y es más, lo pone en palabras y le pone cifras. Decía, escribía, el que va a ser el próximo ministro de Hacienda, que no sería difícil para la Argentina conseguir un crédito del Fondo Monetario Internacional de 25.000 millones de dólares para el financiamiento. Bueno, me gustaría que puedas hacer un análisis de eso. ¿Qué sería? ¿Qué implicaría? Ya sabemos, desde el punto de vista emocional, si se quiere, lo que implicaría para gran parte de la sociedad argentina el regreso del Fondo Monetario Internacional. Sí, a mí me parece que el Fondo Monetario Internacional no viene con un portafolio de plata únicamente, sino que viene con una cadena para atar a los países a determinadas políticas económicas. Nosotros, el regreso del Fondo Monetario podrá ser en módicas cuotas o en un solo pago, pero ya lo estamos viendo desde que asumió Macri y han vuelto a entrar dentro de las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional, que lo que nos encontramos es más o menos interpretaciones que el fondo dijo que Macri está haciendo voluntariamente lo que el fondo en general obtiene a través de la presión sobre los países y a través de los créditos y la renovación de los créditos. Es decir, que aquí se ha entrado en un programa de ajuste económico sin una crisis precedente y sin una situación que lo meditara, y hoy vivimos los resultados de ese programa de ajuste, que es una especie de profecía autocumplida, porque cuando vos reducís la potencia que tiene el Estado para impulsar el proceso económico, generas una recesión. Cuando no ayudas a través del Estado en los procesos paritarios, tenés caída del salario. Son todas cosas que el Fondo Monetario suele buscar, no las únicas, pero son las recetas clásicas del Fondo bueno, Monetario. Bueno, por lo pronto, Axel, el Fondo Monetario se manifestó, hizo un informe sobre la realidad económica argentina y manifestó que, por caso, para dar un solo ejemplo, la vieja fórmula, el viejo mantra del Fondo Monetario Internacional, que de la baja de la edad jubilatoria, de la suba, perdón, de la edad jubilatoria. Sí, sí, sí. Eso en alguna época se llamó reforma de segunda generación, ¿no? Que era la flexibilización laboral, los cambios en los sistemas de jubilaciones y pensiones, y que en Argentina se intentaron aplicar en los gobiernos tanto de Menem como después de la Rúa. Yo creo que ahora hay una aceleración de esos tiempos, como un intento de comerse la cancha, ¿no? Y cumplir todos los pasos y los puntos que propone el Fondo Monetario Internacional, como te decía recién, que en general son cosas que los países hacen a regañadientes, y que la Argentina la está haciendo, el gobierno Macri lo hace por voluntad propia. Claro, claro, lo hace vocacional. Vocacional. Vocacional. Incluso los planes de ajuste en general en la historia del país siempre se aplicaron después de una crisis, ¿no? Que ameritara eso como un programa de salvataje nacional, los sacrificios. Hoy hemos entrado en la fase de sacrificios sin que antecediera una crisis económica, una necesidad de hacerlo. Entonces, hay maniobras discursivas, incluso de estos movimientos y los nuevos actores que creo que abonan esta teoría de que acá se quiere hacer un ajuste sin crisis, y el ajuste mismo va produciendo situaciones más bien desesperantes, porque bueno, había una fuerte caída del salario real este año, de las jubilaciones en términos reales, del poder de compra de todos los ingresos, y eso también generó una caída de la actividad interna, del empleo, lo cual también lleva a menor recaudación y una necesidad de tomar deuda externa, que bueno, que si una síntesis podemos hacer de la gestión que termina Prodrey, aunque el artífice de esto ya ha sido Caputo, que había sido ascendido a ministro, que Argentina duplicó su deuda externa en un año, un récord difícil de batir a escala internacional. Estamos hablando con Axel Kicillof, diputado del Frente para la Victoria, ex ministro de Economía. Y ahora ya apelo a tu experiencia como hombre de Estado, porque vos pasaste, ocupaste un lugar importante en el Ministerio, si se quiere, en la misma presidencia, en el mismo periodo, pero dos etapas diferentes. La primera etapa, por lo menos es la lectura que yo hago, que fue desde el 2011 al 2013, con el manejo de la economía muy compartido, si se quiere, ¿no? Estaba Guillermo Moreno, que tenía una gravitación muy importante, estaba Mercedes Marcó del Pom en el Banco Central, había un vicepresidente, Amado Udú, que flamantemente electo vicepresidente, que venía de ser ministro de Economía, estaba Lorenzino, estabas vos como viceministro de Economía. Esa fue la primera etapa hasta la derrota electoral del Frente para la Victoria en el año 2013, cuando vos asumís el Ministerio de Economía y asumís un poco el manejo de la economía, inclusive te quedás con varios sectores que inciden en la economía de otros ministerios. Y ahora apelo a tu experiencia, aquí va la pregunta, digamos. ¿Qué es, mejor en un momento de crisis como el que está viviendo la Argentina? La Argentina está incluso reconocida hasta por el propio oficialismo, por el propio presidente, por el propio Nicolás Dujovne, en una recesión. ¿Un manejo más disperso, más atomizado, como pareciera ser que profundiza en esa idea el presidente de la Nación, dividiendo incluso el ministerio que ya tenía con poca injerencia Pratgay en dos, o un manejo más centralizado. Porque vos, de alguna manera, no sé si la figura de superministro, pero vos eras un ministro de Economía fuerte. Fuiste un ministro de Economía fuerte, como lo fue en su momento Cavallo, como lo fue en su momento Roberto Lavagna, para citar dos contemporáneos. Pero participaste en la primera etapa donde había cinco o seis personas que tenían una idea de lo que hacer con la economía y demás. ¿Cómo viviste tu experiencia y cómo pensás que se sale de una experiencia actual? Yo creo que una diferencia importante entre en la analogía que de alguna manera planteás sobre cómo hacerlo en general es que el gobierno del que yo formé parte estaba, cuando yo pasé a ser ministro de Economía, en una década de gestión con ciertas políticas públicas muy definidas y sobre todo muy claras para la sociedad, ¿no? Nosotros, nuestras políticas de inclusión social, de industrialización, de crecimiento, obviamente con adhesiones y también con críticas, pero era muy clara la orientación que tenía. A ver, pero te quiero dar un ejemplo, a ver si lo pueden entender también los oyentes, digamos. Se puso en la primera etapa del segundo mandato de Cristina, se empezó a aplicar lo que se terminó llamando popularmente como cepo. Y por la información, y esto ya es historia, que uno logra reconstruir de la discusión en ese momento, no todos los que gravitaban o intervenían en la política económica estaban a favor de eso, por caso. Sí, yo creo que en el marco de políticas económicas definidas, más allá de las, porque la política económica se puede definir por los instrumentos o por los objetivos. Nuestros objetivos eran claros y siempre fueron los mismos, y coincidían mucho con el discurso económico que teníamos. Con lo cual, la gestión económica buscaba caminos a nivel cambiario, como vos decís, a nivel de comercio exterior, la de CAI, la administración del comercio, bueno, un montón de cosas que requerían mucha coordinación en el marco de lo que Cristina Kirchner había anunciado al principio del segundo mandato como la profundización o la sintonía fina. Que eso se vino a agregar una situación internacional bastante inestable, más adelante con la caída de los precios de las commodities, pero ya con problemas financieros a escala internacional muy notorios, que exigían mayor coordinación de algunas políticas que estaban relativamente descentralizadas. Ahora, cuando uno hace el paralelismo con este gobierno, lo que encuentro es una política neoliberal que para mí es bastante proclive a la fragmentación de las decisiones puntuales, pero que está siempre dentro de una posición filosófica que la particularidad y la diferencia con nuestro gobierno es que yo creo que se oculta. Yo creo que este es un gobierno que oculta sus objetivos económicos, o que los disfraza, o que los presenta como si fueran lo contrario. Macri no solo ganó las elecciones, sino que pretende mostrarse sensibilizado por las condiciones sociales, se aplica un programa económico de ajuste clásico, que lo único que se está discutiendo es la velocidad, pero claro, cuál es la orientación, y ahora son claros cuáles son los resultados, porque él dijo que van a venir enormes inversiones. No sé cuál es el ministerio que va a convocar esas inversiones, porque cada vez está más desdibujado tanto el resultado como quiénes son los protagonistas de este proceso. Ahí yo creo que hoy el gobierno de Macri lo que está faltando es un cambio de dirección económica. Después yo no me ataría a un modelo u otro, depende de la situación y depende de qué es lo que hay que abordar en cada momento. Hoy creo que lo que está haciendo Macri es ocultar lo que hace en economía, y esta idea de ir fragmentando el ministerio o las responsabilidades económicas creo que es favorable a eso, ocultar que lo que se está llevando adelante es un plan de ajuste estructural, un plan digamos de desindustrialización, y que entonces parece que nadie tiene responsabilidad, y yo creo que esto se aplica incluso a través y que hoy se le va a tratar de echar la culpa de todas las cosas que salieron muy mal, porque vienen saliendo muy mal en los propios cánones de gobierno. No se cumplen las promesas electorales, pero tampoco las proyecciones económicas. ¿De quién es la culpa? Bueno, de un programa de ajuste, de un programa neoliberal que ejecutado ahora pareciera con mayor todavía este, división de tareas, y va terminando, va a terminar siendo este, más duro para la gente, aunque cada uno de los actores no tuviera una opinión como la que vos contás que tiene, que tiene el propio ministro actual de Hacienda. Axel, por último, quiero pedirte una opinión sobre dos cuestiones bien coyunturales, pero que me parece que hacen a la línea política del gobierno. La primera cuestión es el tema CONICET, y la otra es el veto a la expropiación del Bauen, que hoy finalmente salió. A priori son dos decisiones políticas que tienen como excusa una suerte de ahorro, digamos, ¿no? O una no erogación en términos de lo que supuestamente eso le cuesta al Estado. ¿Crees que esto es así, o en realidad es un mensaje para el resto del establishment en función de la línea que toma el gobierno y que evidentemente pueden seguir contando con estos funcionarios? Bueno, es un poco lo que te decía antes, este, el gobierno se llena la boca diciendo que no importa la ciencia, la tecnología, pero ya hizo un ajuste presupuestario del área y ahora lo empezó a aplicar a través de, obviamente, despidos de investigadores que ya habían sido aprobados para iniciar su carrera en el CONICET, cuando no hay una cuestión de plata, este, por lo menos en esa decisión, porque el total de los 500 personas, de las 500 personas que se había dejado al margen, este, creo que anualmente ascendía a 190 millones de pesos, que es un presupuesto de 33 mil millones. La verdad que no hacía diferencia, pero sí muestra un gran desprecio por, bueno, por muchos de los puntos que en la campaña defendieron, ¿no? La idea de que iban a poner prioridad en la investigación científico-tecnológica, bueno, claramente se da de patadas con la primera de cambio, no dejar entrar y a los que habían ingresado ya cumpliendo con todos los requisitos en la carrera. Esa contradicción yo creo que genera, ha generado este un verdadero escándalo, ¿no? Y que terminó con la toma de un ministerio y la reincorporación parcial de los que habían sido, los que habían sufrido este verdadero despido. O sea que me parece que lo que muestra. ¿Y lo del Bauen en esa línea? Sí, en la misma línea. Yo creo que es un gobierno de nuevo que ha llegado al poder a través de campañas publicitarias donde estaban dispuestos a decir cualquier cosa, una sabiendas de que era diametralmente opuesto a su pensamiento y a lo que sí los dejaban iban a ser del gobierno. También en el caso del CONICET se muestra que ese famoso ensayo de error que dice tener el gobierno en realidad son intentos de ajuste, intentos de retirar derechos, y que si encuentran resistencia el gobierno básicamente retrocede y deshace lo que había intentado hacer. Dicho de otra manera, lamentablemente invita a todos los sectores a tener que defender este, los derechos que el gobierno le ha prometido pero que les arrebata a través de la acción política, de la acción directa, de la protesta, porque parece ser el único lenguaje que entiende un gobierno que no cumple con sus promesas. De la misma manera, lo del Bauen, que fue una lucha muy larga, muy extensa y muy justa, este, bueno, ahora, como hizo en la Ciudad de Buenos Aires durante todos estos años, con la lapicera y el decreto, anula toda la labor legislativa y de los representantes de los ciudadanos. Así que, bueno, muestra un poco una impronta que está teniendo Macri en el poder, este, que es muy distinta a la que tuvo en la campaña y a la que tiene en el discurso, incluso en la comunicación. Por eso el ministro venga de ser columnista en TN, y bueno, este, invita a pensar un poco qué tipo de gobierno está llevando adelante Macri. Axel, muchísimas gracias por esta charla con Del Plata. No, muchísimas gracias a ustedes, un beso grande, beso Daniel. Un abrazo grande, Axel. Gracias. Axel Kicillof charlando con nosotros. Igual no es el primer columnista.